y a quienes ha escogido para concederles su misericordia, pues estos no le atribuyen nada que no se corresponda con su magnificencia. Vosotros que rechazáis la verdad junto con aquello que adoráis. No podréis extraviar a nadie. إلا من هو صال الجحيم. Salvo a quien vaya a entrar y arder en el fuego, siguiendo lo que Allah ha decretado para quienes nieguen la verdad. وما منا إلا له مقام معلوم. Y dicen los ángeles: todos nosotros tenemos un rango asignado en el cielo. Y nos disponemos en filas para adorar a Allah. Y lo glorificamos continuamente. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. Y solían decir los habitantes de la Meca antes de tu llegada, oh Muhammad: لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Si tuviéramos una revelación como tuvieron las comunidades que nos precedieron, adoraríamos sinceramente a Allah y nos habría escogido para concedernos su misericordia. Sin embargo, ahora que les ha llegado el Corán, lo desmienten. Ya verán lo que les espera. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Y ciertamente decretamos para nuestros siervos mensajeros: إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. Que ellos serían auxiliados. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Y que nuestros soldados, los creyentes que luchan por la causa de Allah, serían los vencedores. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. Aléjate pues de ellos, los idólatras de la Meca, por un tiempo determinado por Allah, oh Muhammad. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Y observa el castigo que recibirán, ya verán ellos lo que les espera. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ¿Acaso quieren apresurar la llegada de nuestro castigo? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Cuando se abata sobre sus hogares, será un mal día para quienes fueron advertidos. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. Y aléjate de ellos por un tiempo. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. Y observa el castigo que recibirán, ya verán ellos lo que les espera. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. Glorificado sea tu Señor, Señor a quien pertenece todo el poder y la gloria. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.